musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Élite anunció fecha de estreno de su próxima temporada. Será el 6 de septiembre cuando tengamos en nuestras pantallas la segunda parte de la serie española. Pero, ¿de qué tratará la siguiente entrega? Hasta el momento, Netflix ha revelado que un nuevo año escolar ha comenzado en las Encinas, trayendo estudiantes nuevos y antiguos. Aunque no les gustaría nada más que volver a la normalidad después de la muerte de Marina, puede que esto resulte imposible, ya que los secretos que llevan se convierten en una carga casi imposible de soportar. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.